desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, en una semana muy especial aquí en La 36, ya lo tenemos en línea a través de internet a nuestro corresponsal, nuestro columnista Plinio de Arruda Sampaio Jr. Uh-huh. Vamos a ver si nos está escuchando Plinio. Buen día, bienvenido. Escucho bien, pero viene un poco cortado aquí, difícil de entender, pero te escucho, creo que logramos hablar. Bueno, esperamos que se vaya acomodando entonces, Plinio. Decíamos, una semana especial para nosotros, porque como vos sabés, estamos en la previa de un acto aniversario del 26 de marzo. Vos participaste, creo que fue la primera conferencia sí, internacional dentro de ese ciclo que hizo el 26 a lo largo de este año, que bueno, que por la pandemia hubo que postergar el acto que habitualmente se hace en marzo, Plinio, justo en este año de 50 aniversario precisamente. Sabemos que compañeros como vos han estado siempre presentes en estas actividades a través de sus mensajes. Y bueno, acá la radio también en un clima de trabajo previo, de mucho movimiento, de cada centro de trabajo también quizá un poco impulsado por este aniversario, apunta a mejorar, a cumplir, a plantearse objetivos nuevos, Plinio, en fin, todo lo que en una lógica de militancia que vos conocés muy bien, no importa de qué país estamos hablando, de nuestra América, bueno, hay que seguir tirando hacia adelante, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que es una gran victoria, ¿no? Resistir durante 50 años, que cuando miramos para atrás vemos que fueron la mayoría de ellos muy, muy duros, pero las contradicciones que fomenta la organización de organizaciones revolucionarias persisten. Entonces es muy importante mantener la chama prendida para que los trabajadores puedan tener otros horizontes para organizar la vida y el modo de producir. O sea que yo creo que están de congratulaciones Radio Centenario, la importancia de mantener, ¿no?, la organización es no solo uruguaya, pero es latinoamericana, internacional, porque oxigena la vida política de Latinoamérica. Entonces, muy bien, felicitaciones a todos. Y además es como una... también sirve de reflexión en el sentido de las escalas de las organizaciones políticas, ¿no, Plinio? En un mundo donde se hace pesar mucho cuántos seguidores tenés en las redes, cuántos te votan, ese tipo de cosas, poder seguir escapándole a esos patrones de validez, digamos, que desde una izquierda que se defina revolucionaria hay que dimensionar siempre desde otro carril, ¿no? Seguro que sí. Yo digo aquí en Brasil, cuando la gente desanima un poco, yo digo, bueno, ¿cómo cayó la barrera de Brumadinho? ¿No? Esa gran barrera uh-huh. aquí en Minas Gerais. Cayó porque había una pequeña, brecha de centímetros. Y este cambio, digamos, muy chico, provocó un derrumbe muy grande. Esta es la importancia de las organizaciones revolucionarias, porque ellas hacen la crítica a la raíz de los problemas, y esta crítica, si llega al pueblo, ahí el pueblo hace el cambio de cantidad en calidad. Entonces es muy importante que mantengamos organizaciones revolucionarias que coloquen la necesidad de cambios estructurales que cambien en realidad la lógica del capital. Y esto, si en un momento de reflujo, un momento muy conservador, significa organizaciones menores, en un momento de ascenso, de cambios profundos que van a llegar, son absolutamente estratégicas para que la fuerza tectónica de estas contradicciones resulten en la negación de lo que está, pero también en la creación de algo nuevo. Entonces yo creo que sí, no importa el tamaño, lo importante es mantener la crítica, digamos, a la raíz de los problemas. Yo creo que esto es la lección que viene de Marx y que es importante mantener. Muy bien, y en esta batalla que hay que dar de ideas, ¿no?, en estas épocas, que hay que darle batalla a las ideas que se pretenden imponer dominantes completamente en el mundo entero, lo que pasa por los medios es un escenario muy importante, de mucho peso. Por eso nosotros queremos aprovechar siempre en estos programas de aportar lo que se pueda en cuanto a entender lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y por eso recurrimos en este caso a vos para saber lo que está pasando en Brasil, que semana a semana nos traes con la información y el análisis, y que ahora ha pasado a, en la medida que se van acercando más las elecciones en Brasil, Brasil un país mirado desde lejos y desde cerca, con una lupa, por lo que suceda, por todo lo que ya sucedió, pero con una gran interrogante sobre el futuro, ¿no? ¿Qué puede suceder? Y ahora aparece, ya venía insinuándose esto, y Plinio lo había dicho, Sergio Moro aparece, esta figura que fue muy nombrada en las épocas de las denuncias de corrupción, en las épocas en que él fue juez, después cuando pasa a ser ministro, pero ahora pasa a ser candidato. Y bueno, hay que saber más quién es este hombre, de dónde viene, porque no puede ser solo que fue juez y fue, ¿cómo se llama?, ministro, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde viene este hombre que ya se ofreció, se lo pone como una tercera vía, y que si él tiene que afrontar el proyecto de tercera vía, yo estoy dispuesto a tomarla, dice, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? Entonces, Moro, primero, es un moralista, ¿no? Es un juez moralista y que encarnó un sentimiento muy conservador en Brasil de que los problemas se van a resolver con una cruzada contra la corrupción. El problema es que Moro, primero, siempre fue candidato. Segundo, es un juez ladrón, porque es un juez que no es imparcial, que manipula el poder del judiciario, que es inmenso, para perseguir los enemigos y proteger los amigos. Hay audios de Moro donde él dice, mira, a los fiscales de Estado, voten, dejen de lado esta investigación contra Fernando Henrique, porque esto no conviene a nosotros, esto no, nos va a debilitar, concentrémonos en Lula. Entonces, es un hipócrita, ¿no?, que tiene un origen de evangélica y que se puso la carapuza de moralizador de Brasil. Y bueno, vio en esto una oportunidad de carrera política y de enriquecerse. ¿Qué es lo que pasó? No sale de juez a ministro de Bolsonaro, abandona el ministerio de Bolsonaro, es contratado por una empresa multinacional que había sido condenada por Lava Jato para ver cómo puede defenderse. Ahora termina su contrato y se coloca como una alternativa ni Lula ni Bolsonaro. Bueno, esto responde a una parcela de la población brasileña muy, muy conservadora, pero que se asustó con el primitivismo de Bolsonaro. Entonces, él quiere heredar el electorado de Bolsonaro. Bueno, y se presenta ahora por un partido que es chico. Hay que ver la fuerza real que él tiene para afirmarse, sí, como esta tercera vía. Y es lo que está haciendo. O sea, Moro es un hombre ambicioso, quiere poder, quiere plata, y ve en esto una oportunidad de hacer una carrera política. Es básicamente esto. Claro, y el partido por el que se presenta, ¿se llama Podemos? Se llama Podemos, pero no quiere decir nada. Es un partido bien a la derecha, y un partido de clientela que muy convencional, con solo el nombre de Podemos viene, pero no tiene nada a ver con el Podemos español. Pero qué llamativo que se llame así, ¿no? Porque es una palabra en español. Sí, en realidad esto todo viene de Obama, ¿no? Yo creo. Yes, we can. Entonces, claro, yes, we can. Y esto es un colonialismo Macri. Que primero fue a España y de España, bueno, por un camino muy chueco, llegó a Brasil. Pero es un partido fisiológico, votan todos con Bolsonaro, es una candidatura bien a la derecha, pero sinceramente yo no sé si Moro tiene todavía, digamos, energía, fuerza para seguir su camino de gran ambición política, porque tiene limitaciones personales muy fuertes, no sabe articular porque es un autoritario total, y una cosa es ser juez, otra cosa es ser político, entonces tiene problemas, pero hay que ver, porque como la burguesía brasileña busca un tercer nombre, tiene varios, digamos, posibilidades, y va a intentar para ver cuál le sale bien. Y esto solo la historia puede decir, porque si me preguntaran en 16 si Bolsonaro sería candidato presidente de la República, yo probablemente diría que no, que eso sería imposible. Entonces, en la locura política que estamos en Brasil, hay que ver todas las alternativas con alguna seriedad, pero sinceramente creo que es una aventura que no sé si va a llegar muy lejos. Plinio, y en esto de novedades partidarias, digamos, se conoció ayer formalmente que Bolsonaro vuelve a un partido después de haberse ido, ¿no?, del partido al que él pertenecía luego de ser presidente. Lo vemos por la prensa que se toma esto como un paso que da en ese interés de hacer campaña, de disputar las próximas elecciones. Sí, Hernán, es lo que conversábamos el jueves pasado, ¿no? Brasil ya entró en el módulo campaña electoral. Entonces, en esta semana, Moro se filia al Podemos y Bolsonaro al Partido Liberal, PL. De un señor que es un cartorio de un señor muy conocido en Brasil que se llama Valdemar Costa Neto, que bueno, este señor ya fue preso, estuvo involucrado hasta el cuello en el mensalón del PT, es un conocido bandido brasileño. Entonces es muy irónico que Bolsonaro, que dijo que iba a la política para perseguir los corruptos, acabe siendo abrigado en un partido que es un antro de corruptos. Yo creo que hacen test. Si el tipo no es muy bandido, no lo dejan entrar. ¿Y esa era la única opción que tenía Bolsonaro, digamos, para conocer un poco el panorama de ofertas de partidos? No, él tenía más algunas opciones. El PP, Partido Popular, que no tiene nada de popular, todo es una broma los nombres aquí, ¿no? En todos lados. Pero que el partido PP era de un político tradicional brasileño, se llamaba Paulo Maluf, un ladrón, claro, que sí, fue preso, sí. Al final está preso en domicilio, pero como es muy mayor, está preso en su casa. Esta era una posibilidad. La otra posibilidad que él tenía es del PTB, cuyo presidente también está preso, que se llama Roberto Jefferson. Bueno, pero al final optó por el PL de Valdemar Costa Neto, que ya fue preso, pero en el momento parece que está suelto, está suelto, pero es un capo de la política corrupta brasileña. Bueno, Plinio, y sobre el final también, para hacer el seguimiento que hablamos contigo siempre en temas económicos, la prensa internacional habla de la subida, la continuidad de la subida de la inflación, ¿no? A partir del aumento de los combustibles, inflación anual de 10,67%, y en este mes de octubre la más alta a nivel de inflación mensual desde el año 2002. Sí, hay en realidad en el problema inflacionario no tenemos novedad, ¿no? Brasil sufre una inflación que es significativa, que en el momento, en 12 meses, está en 10, un poquito más, ¿no? Como dijiste, pero esta inflación es producto, de un lado, de la inflación internacional, que es potencializada por el desastre de la política económica de Bolsonaro. Y el principal problema es la devaluación del real en relación al dólar. Entonces, todo lo que viene de fuera viene más caro, y como el dólar se devalúa, esto es magnificado. A esto se acrecenta la total ausencia de una política de estoques reguladores en alimentos. Entonces los alimentos están dolarizados, y el aumento de la tarifa de energía eléctrica, porque estamos sufriendo una sequía muy grande y problemas de producción de energía eléctrica. Entonces todo esto hace la inflación aumentar, pero no es que estamos viendo aquí en Brasil una aceleración inflacionaria. Es en realidad un momento inflacionario, y la perspectiva es que el año que viene la inflación vuelve al patamar de 4-5%. O sea, no es que hay una desarticulación del sistema monetario, que es lo que un poco la prensa intenta meter en la cabeza de las personas. Cuidado, que vamos a volver a la hiperinflación. Entonces hay que mantener la austeridad y el rigor fiscal. No, es una inflación, conyuntural, que debe pasar. Esto no quiere decir que no golpee fuerte el costo de vida de los trabajadores. No, esto está corriendo arriba de 20% en las principales capitales de Brasil ya hace más de un año, dos, ¿no? Y esto se tendría que enfrentar aumentando salarios, conteniendo los precios de los productos básicos, pero esto todo no es prioridad del gobierno Bolsonaro y ni del Congreso Nacional. Bueno, nos quedan dos minutos o tres, pero no llegamos a comentarte también de la vez anterior, porque fue el fin de semana, ya que estábamos con la economía, este anuncio de Brasil a nivel de Mercosur, ¿no? De la reducción del 10% del arancel externo común, algo que por lo menos a nivel público de los países de la región sorprendió. Incluso lo fundamentó Brasil en un acuerdo de la época de las dictaduras de nuestra región, de los años 80. Sí, esto también, como ya discutimos varias veces, en mi opinión es básicamente una medida conyuntural, porque el gobierno quiere, estimular las importaciones lo más rápido posible para ver si tiene alguna política para contener el aumento de precios aquí, pero todo de una manera sin plan estratégico alguno, sin ninguna, sin ninguna visión estratégica. Es una cosa tópica y que atropella todo, sí. Bien, Plinio, buen resumen. Cerramos por acá enviándote un abrazo y, bueno, lo que decíamos al principio, el sábado, en esa celebración que tendremos aquí en el centro de Montevideo, ¿qué viene a hacer eso, Ángeles? Barrio Sur. Estaremos también, estarás vos presente con nosotros como uno de los compañeros que nos ha ayudado y con los que nos sentimos compañeros de camino, ni que hablar, en la lucha latinoamericana. Así que vas a estar con nosotros en la celebración del sábado. Sí, con gran gusto y con gran orgullo, ¿no? Porque la batalla de las ideas es una batalla importante, y quien lo sabe son, los medios de la derecha. Es la derecha sabe la importancia que tiene, la izquierda revolucionaria, y por eso no le hace la vida fácil, ¿no? Pero nosotros seguiremos, y será gran gusto estar con ustedes en el cumpleaños de 50 años. Muchas gracias, Plinio. Hasta la semana que viene. Abrazo. Hasta la semana. Fuerte abrazo a todos. Chao.